wangana vandi motema mobongi teo okomyo moni sangai bamanda na miso awangana vandi motema mobongi teo okomyo moni sangai bamanda na miso Esto es para gozar. África en el mundo entero. África mokili mobimba. Awangana vandi, motema mobongi teo. Okomyo moni sangai bamanda na miso. Awangana vandi, motema mobongi teo. Okomyo moni sangai bamanda na miso. Africa, ila baneri la Africa njaza kompany. Africa, na kei mobembo sima nangai banzaka. Africa, okanisa te shirina kosongela yo. Mayonga, Mangala, Equateleo, Ibu Manima, Isangani, Oye Brazae, Wante Mareo, Camerune, Canadineo, Ena Marie, Ena Potoe, Ena America, Otini Mobimba, Oye, Balingi Babina, Music Africa, Africa, y la congolencia, la ritmo se la acompaña.